que ya casi se acaban las clases en la universidad. Bueno, por lo menos en la Universidad Central. Lamentablemente hoy tampoco nos puede acompañar ni Yayo ni Flavio, ya que están terminando proyectos, exámenes y trabajos finales. Pero igual nos mandan sus buenas vibras y saludos a todos los que nos escuchan. Y bueno, para empezar, vamos con un poquito, digamos, de electrónica para animar esta linda tarde, ya que está haciendo un solazo. Y vamos con Tuesday de Burak Yeter. Burak Yeter. Hay que recordar que este es un DJ productor turco holandés, como él mismo se ha definido. Y bueno, aparte de esto, esta canción se hizo un éxito muy conocido, ya que llegó al top 10 en varios países europeos. Pero bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que han sido los festivales en estos últimos meses, hablando del último que fue el Panela Fest, que se realizó con varias bandas, algunas conocidas, otras no tanto, pero que igual tuvo un impacto en, digamos, en la juventud. Pero antes de avanzar con el tema, vamos con la canción de La Vela Puerca Zafar. Soy de la ciudad con

pana, que es una jerga juvenil ecuatoriana que quiere decir amigo, compañero. Entonces, de aquí nace el término de Panela Fest, el festival que se desarrolló en Latacunga, en donde también tuvimos a Beer Born, una super banda. Se mezclaron varios géneros como el rock, reggae, el hip hop, el ska. También tuvimos la participación de Curare, que enloquecía a sus fanáticos con sus melodías ya conocidas, y por fusionar el metal con el hardcore, como ya lo conocemos. Y bueno, también hay que recordar que estuvo Sudakaya, una banda que ha hecho su aparición en estos últimos tiempos. Y bueno, para seguir con el tema, vamos a ir con una canción de Tunkandú, En algún lugar. Y esto fue En algún lugar de Tunkandú. Hay que recordar que este es un grupo musical español de rock que se ha caracterizado, digamos, por su forma sutil y sus canciones, sus letras Bueno, prosiguiendo con el tema de los festivales, hay que recordar que ya ayer domingo se anunció el cartel oficial del Quito Fest, el cual se va a realizar en el Parque de las Diversidades el 8 de septiembre. Hay que recordar algo muy importante. Este festival tiene un valor, digamos, 3 veces menor al año pasado. Hay que recordar que el año pasado el valor de las entradas estaba en $30. Ahora se van a vender en 10. Próximamente anunciarán, digamos, más puntos de venta. Por el momento están, digamos, con puntos de venta online. Y bueno, hay que recordar que las bandas que nos van a acompañar en este Quito Fest del 2018 son una banda mexicana, Del Barrio, Movimiento Original, una banda chilena, que de hecho ya se presentó en el Panela Fest de esta semana igual. Va también a estar grupos ecuatorianos como Guardarraya, Crossfire, La Vagancia, Total Dead. Es decir, tenemos una mezcla de ritmos para todos los gustos. Y bueno, no toda la gente estaba conforme por el lugar en el cual se iba a realizar el evento, en donde se va, de hecho, a realizar el evento, ya que se consideraba al Parque Chimbía como un, digamos, un lugar ya familiar para este festival. Aparte que ahí se realizó en la mayoría de tiempos. Hay que recordar que también el Quito Fest se trasladó un año al Parque Bicentenario, en donde tuvimos 2 días de concierto. El primero era de, digamos, reggae, ska, rock alternativo, si así se le puede llamar, y el segundo era de metal. Fue un sábado y un domingo. Y para rememorar este Quito Fest que se realizó en el Parque Bicentenario, tenemos a la banda No Te Va a Gustar con su tema Chau. Estábamos los dos mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre. Bueno, y esto fue No Te Va a Gustar con su tema Chau. Esta banda uruguaya estuvo en el Quito Fest en una edición anterior, la que se realizó en el Parque Bicentenario. Y bueno, se especuló mucho sobre el cartel del Quito Fest 2018, ya que había salido a circulación un cartel falso en el que se anunciaba, digamos, otras bandas como Les Petits Bâtards, que es una banda que en su canal Facebook anunció que esto era un cartel falso, que ellos no se iban a presentar. Y bueno, de ahí que surgieron varios carteles que rondaron todas las redes durante todo este tiempo, hasta que por fin, ayer, ya se constató cuál iba a ser el cartel oficial de este Quito Fest. No toda la gente está muy contenta, y aquí había comentarios de que ya no saben qué bandas meter, ya no es como anteriores años, y si bien es cierto, ahora tiene un costo, esto debió haberse hecho hace mucho tiempo, ya que la gente debe tener un respeto por la cultura, digamos, en cierto caso, ya que no estamos acostumbrados, y digo no estamos porque no tenemos esa cultura de pagar por eventos, por pagar por cultura. Y estamos acostumbrados a que sea gratis, y si no, no asistimos, y eso está un poco mal. Habría que cambiar un poquito de pensamiento, ya que hay que apoyar a todas las bandas. Vamos a tener bandas muy conocidas como Guardarraya, y cientos de personas comentan, digamos, que quieren temas como 1537 veces, Lero Lero, Chuchaki, o quieren escuchar, digamos, géneros de reggae y de cumbia, como es el ritmo de la vagancia. Y bueno, vamos a irnos ya a un pequeño corte, sin antes escuchar una banda que también estuvo en un Quito Fest anterior, Los Pericos, con Carla Morrison, Anónimos. Decir se terminó, no quiero mirar para otro lado hoy, sin darme cuenta, si lo ves a nada queda ahí, si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune, es así. Un instinto de preservación que nos aleja más y más. Ya no me busques. Fui una y otra vez a crear calor a ese lugar que ya no existe. Islas solas en el mar, que se hunden más y más, desaparecen. Fui una y otra vez a dejar calor a ese lugar que ya no existe. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...50 años de fundación del Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Acompáñenos y sea parte de la exposición Homenaje a los 50... con obras de los maestros y profesores del centro, que exhibirán dibujos, óleos, acuarelas y técnicas varias en temáticas libres. La muestra estará abierta hasta el 31 de julio de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kickman y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, y volvemos de este pequeño espacio publicitario, hablando un poco, de los saludos a todas las personas que nos escuchan, en especial a Roberto y Mauricio, que nos están escuchando desde su trabajo. Y bueno, empezando este segmento de la parte de música ecuatoriana, vamos con una banda, y que de hecho tiene una integrante que no es nueva, pero que debutó como cantante recién, con el tema de Los Corrientes, Carmencita. Que luego se va y me canta la cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, ella es mi Carmencita. Bueno, esto fue Carmencita de Los Corrientes en la voz de la artista María Alejandra, apodada Doña Pepa Cervantes, quien debutó recientemente como cantante, digamos, en esta banda súper conocida, una banda guayaquileña que nos ha estado regalando varias, festivales desde el 2010, en donde empezaron a surgir como banda. Y bueno, hablando un poco de festivales que se van a realizar en la ciudad, tenemos el VAC, el Verano de las Artes de Quito, quien siempre se caracteriza por su, apertura a bandas pequeñas, tanto como grandes, las más conocidas, las menos conocidas. Y entre esas tenemos que en este año se van a realizar varios eventos, uno en el Parque de las Diversidades y otro en el Parque de la Carolina, con música para todos los gustos. En el Parque de las Diversidades tendremos del 28 de julio, el sábado 28 de julio, a Donde Gente, Miroda, Muscaria, Mugre Sur y una banda, digamos, súper buena como Sally Mileto, quien es una banda súper conocida y de hecho muy antigua. Y también tenemos en el mismo Parque de las Diversidades, el domingo 29 de julio, a Oponente Interno, Guanaco, No Toquen, Curare. Y para, digamos, unos gustos un poquito más, se podría decir, electrónicos o alternativos, tenemos en el Parque de la Carolina, el sábado 9 de agosto, a Mini Pony, Alcaloides, Spiritual, Mateo Kigman, La Malamaña, y el domingo 5 de agosto, perdón, me retracto, es sábado 4 de agosto, domingo 5 de agosto, estaría Currumbao, Eva, Dapaun y Guardarraya. Y bueno, con esto nos vamos con Guardarraya, Los Arias, una banda quiteña. Tal vez pelear, tal vez jugar, un tabaquito podría ser una mujer para admirar. A nadie vamos a violar, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar. ¿Cuánto tienes tú? Yo tengo 10, yo 24, yo 16. Estamos bien, nos va a alcanzar. Todos tenemos 102. Solo ojalá que ese man en la puerta nos deje entrar. Pero eso sí, mi brother Bell, yo siempre te voy a acompañar. Avísame, no te me vayas a perder en esta inmensa estupidez que yo no logro asimilar. Discúlpame, puede ser que esté algo loco, yo lo sé, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar, yo siempre te protegeré. Solo avisa cuando fue Guardarraya con su tema Los Arias. Esta banda ecuatoriana y de hecho quiteña ha sido un poco irreverente, y como ellos mismos se nombran en su biografía, vamos a leer un poquito de cómo ellos se digamos, se describen. Dice, érase que se era allá por principios del 2000, cuando aprovechando el ridículo cambio de milenio, tres forajidos chicos que oscilaban entre los 22 y 25 primaveras, morenos y buenos mozos, decidieron reunirse una vez por semana para vomitar a través del instrumento musical, así como para degustar de aguas frescas, exóticas y hierbas mágicas. Esto es Guardarraya. La verdad es que es un grupo que tiene unas canciones un tanto, en mi forma de pensar, locas. Actualmente, digamos, sacaron un nuevo álbum. Bueno, el año pasado, en el 2007, sacaron su nuevo álbum, Me Fue a Volver, quien trae temas que han sido muy, digamos, muy acogidos por los jóvenes quiteños. Hay que recordar que esta banda es ya un poco antigua, tiene ya 18 años de trayectoria y, como lo mencioné, se formó en Quito. Y están, digamos, están dentro del cartel de lo que será el Verano de las Artes de Quito, en donde varios jóvenes desean escuchar temas como Chuchaqui, Hoy, Siete Ajices, entre otros. Bueno, también tenemos otras bandas igual quiteñas como Da Pound, Alcaloides, que igual se estarán presentando en el BAC. Pero el BAC no solo es, digamos, el Verano de las Artes por los conciertos, sino también va a haber el tema de teatro. En este caso vamos a tener teatro, varias funciones en el Teatro Capitol, en el Parque de las Cuadras y Parque de la Carolina. En el Teatro Capitol las entradas se, digamos, se estarán dando el mismo día del evento, hay que estar pendientes a la página Quito Tiene Teatro, en donde se anunciarán toda la información. En cuanto a los parques, el Parque de la Cuadra y Parque de la Carolina, no tienen, no se requiere el boleto de entrada para estas funciones. Igual vamos a tener espacios escénicos independientes y, digamos, en el Centro de Arte Contemporáneo y Centro de Cultura de Lichimbía. Igual los boletos van a tener que ser retirados el mismo día, pero toda esta información la vamos a encontrar en Quito Tiene Teatro. Y bueno, nos vamos con otra canción de una banda igual ecuatoriana, Niñosaurios Tonto. We'll be right back. Esto fue Niñosaurios con su tema Tonto. Hay que recordar que esta banda es una banda guayaquileña que nació en el 2010, pero no lanzaron sino su primer álbum, digamos, Todo el Universo, hasta el año 2013. Se especuló mucho sobre este álbum y fue muy esperado, ya que para mala suerte o buena suerte, como lo dice Víctor Andrade, uno de los integrantes, se soltó uno de estas canciones, un demo, y circuló por todas las redes durante 3 años. Esto les dio una temprana fama a esta agrupación, y en el 2013 lograron sacar su álbum, como ya lo mencioné, Todo el Universo, que fue un boom en lo que es la escena independiente ecuatoriana. Tuvieron gran acogida y desde ahí se ha esperado mucho más producciones. Actualmente están, digamos, como que en una etapa de ¿cómo dirías?, de calma. No se han hecho muy, digamos, no han salido mucho a la luz. Hay que recordar que esta agrupación tiene como géneros como el grove, el indie, el experimental, que son parte de sus canciones y de hecho son muy buenas, como ya lo acabamos de escuchar. Siguiendo con el tema del Verano de las Artes de Quito, tenemos otra super banda que se va a estar presentando en este escenario. Tenemos a los Alcaloides con Degenerar. Fue Alcaloides con su tema Degenerar, una banda quiteña que se formó en el año de 2010. En este año se han formado varias bandas ecuatorianas de la escena independiente del Ecuador. Ellos no se definen con un solo género. Ellos dicen que el sonido se definirá por sí solo sin la necesidad de sonar genéricos o parecidos a lo que un género dictaría. Ellos estarían presentando el día 4 de agosto en el Parque La Carolina por el tema del Verano de las Artes de Quito, como ya lo mencioné. Entre sus temas más conocidos tienen a Ella Viene del Futuro, que tema que fue lanzado el 9 de septiembre del 2012. Como ellos lo dicen, es una buena canción, con melodía cantable, recordable, para nada aburrida y plana. Riffs trabajaditos, fuertes y claros que se complementan perfectamente entre las dos guitarras. La base rítmica concisa, simple y contundente, pero no demasiado pesada, bastante bailable, casi funk, que va en función de la canción y por lo tanto de los que la escuchan. Esto nos lo dice un bloguero ecuatoriano. Y bueno, también tienen su tema de general, que lo acabamos de escuchar, una canción que fue lanzada en el 2013, con la que alcanzaron gran reconocimiento a nivel nacional. Tenemos igual otros temas muy bailables y han estado en varios festivales de música, a partir por lo menos del 2015, en donde ya empezaron a sonar más. Estuvieron en festivales como el Nova Sonic, junto a artistas como los Fabulosos Cadillacs, Carla Morrison. Y bueno, recordando la agrupación anterior, Niños Saurios, tenemos a, digamos, a Ricardo Pita, quien fue un integrante que se separó. Justo se dio el tema del lanzamiento del álbum del Niños Saurios y él decidió separarse para tener su camino como solista. Y sin darse cuenta tuvo una gran acogida, ya que, como él dice, su primera presentación en solitario no la olvidará jamás, ya que no tenía un disco, no tenía canciones bien grabadas. Se encontraba cantando solo frente a un público que de hecho coreaba sus canciones. Y bueno, para terminar con este blog, vamos a mandar un saludo a todas las personas que nos han escuchado, recordándoles también que tienen que asistir a varias obras de teatro, conciertos que se van a realizar gratuitamente a partir de la siguiente semana en varios escenarios. Tenemos conciertos para grandes, para chicos, igual actividades para todo público. Y bueno, deseando también que tengan una buena semana, vamos con la canción de Ricardo Pita, Canción para el resto de la semana. ¡Chao, chao! Si preguntan, nadie sabe dónde estoy, dónde estoy.